10 y 21 de la mañana, seguimos en Mañana es Mejor con la presencia en el estudio de Enrique Peñalba, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Dónde nos habíamos quedado, compañeros? ¿Dónde estábamos? Estábamos hablando, le estaba contando a Enrique de la situación de la última sesión extraordinaria, estábamos hablando un poquito de Leo Boto, me parece que hemos quedado ahí, estamos, ¿no es cierto? Sí. Está bien. Estamos preguntando eso. Algo que había quedado del bloque anterior, que lo estábamos comentando un poco en el corte, tenía que ver con esto del presupuesto. Ayer estuvo Mónica Laporte acá en el estudio de la radio y nos contaba que ahora en octubre se va a presentar el presupuesto 2017 y que va a estar supeditado la aprobación del presupuesto a la apertura de paritarias en el mes de noviembre. Eso, vos, desde tu experiencia, como nos decías recién, 45 años laburando acá en la gestión pública, en el Estado Municipal, ¿cómo lo ves vos, esa posibilidad? Bueno, mirá, primero te quiero contestar algo. Ayer cuando estuvimos con el intendente dijo que él tenía la esperanza de acordar el aumento de sueldo, empezar a hablarlo este año para acordarlo para el próximo año. Va a ser lindo y va a estar bien, porque tenemos que pensar los gremialistas, nosotros, cuando vayamos a discutir, vamos a tener que pensar de todo el año. Porque, a ver, antes de contestarte, te hago una aclaración. Acuérdense cuando nosotros dijimos que el aumento que nosotros pedíamos era más, el 70%. Y cuando dijimos el 70%, ¿qué lo dijo el secretario de Economía? Sí, que están locos. Que vayamos a la colonia, ¿no? Que teníamos que, qué sé yo, cuántas cosas. Enseguida le salimos a contestar. Entonces, teníamos razón nosotros, con un gobierno como el de Macri, como un gobierno como el de la Vidal, no podíamos esperar que las cosas vengan bien para los trabajadores. No estábamos cerrados, estábamos acertados. ¿Por qué se tuvo que dar este reajuste salarial? Porque el sueldo no alcanza, ni con los 700 pesos que el intendente los da, tampoco alcanza. Quiere decir que estábamos acertados. Entonces, volviendo al presupuesto que se va a votar, dijo el intendente ayer que él quería tener un acuerdo con los sindicatos para el próximo año, en enero o en diciembre de este año, tener el acuerdo cerrado. Entonces, nosotros tenemos que pensar que le tenemos que hablar de un 70% arriba. Estoy hablando, a ver, sin haberlo charlado con los otros compañeros ni con nadie, estoy haciendo un ayuda de memoria por lo que me preguntan. Y si no se llega a acordar el momento de, o sea, la escala salarial, van a llegar los momentos de las elecciones. Y el que habla le va a decir a los propios compañeros nuestros y le vamos a poner una carpa. Y si le tenemos que poner dos, y si le tenemos que inundar la municipalidad de carpa, y si la tenemos que meter adentro de la municipalidad la carpa, se la vamos a poner. Así que el señor intendente, al cual respeto mucho, va a tener que afilar el lápiz y ponerse de acuerdo con los tres sindicatos, no con uno, con los tres sindicatos. Y yo creo, tengo confianza que vamos a acordar un buen aumento de sueldo pensando en todo el año para los trabajadores. Y como es un año político, ¿por qué no lo teníamos que aprovechar? Tenemos que aprovechar el año político, porque también le vamos a aumentar un buen pedazo a los concejales. Así que vamos a ver, y yo voy a esperar que llegue el momento. Ese momento, y también les aclaro que va a ser el último presupuesto que esta persona que está sentada acá habla, porque ya no va, en la próxima no voy a estar más, y le vamos a dejar la palestra a los compañeros que se van a quedar, ¿no? Ojalá que le vamos a dejar la vara alta, y yo lo voy a estar viendo de mi casa. Mira, voy a meter un paréntesis. Vos sabés que hay rumores o dichos con... ¿Ya tenés pensado a quién va a reemplazarte cuando vos ya, digamos, te quedes en tu casa? Mira, no, yo creo que la persona que me va a reemplazar en el sindicato tiene que ser elegida por los trabajadores. Seguramente va a haber una lista, dos listas. A mí me hubiese gustado que haya una sola lista, que haya compañero, porque no hay mucha gente como, a ver... No tenemos tantos afiliados como para que haya tanta lista. A mí me hubiese gustado que haya una lista conformada, como pensábamos antes, pero después los compañeros, hay mezquindades, como siempre, me ha pasado a mí, pero ojalá esté a la persona que supere todo lo que nosotros hemos hecho. Y todo lo que hicimos nosotros no es que lo hacemos solo, lo hacemos los tres gremios. Últimamente... lo hacemos los tres gremios. Y bueno, ojalá, no tengo pensado quién, ojalá sea el compañero con más representatividad y realmente que se la jueguen por los trabajadores, que trabajen por los trabajadores, que no sean mezquinos, porque el trabajador municipal se lo merece. Realmente se merece tener un mejor sueldo. Hoy estamos dentro del cuarto o el quinto lugar mejor pago de la provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos estar en el primer lugar. Esto fue algo que yo me puse en mí mismo y estábamos en el número 70. Hoy estamos, y no tuve la suerte, no voy a tener la suerte porque ya estoy jubilado. La idea mía era ser el primer mejor pago de la provincia de Buenos Aires. Estuve cerca, faltando 4 o 5 lugares. Pero yo creo que el trabajador municipal se merece tener un sueldo como corresponde. Y después les voy a decir 2 o 3 cositas que tenemos previsto para el 1 de mayo. Enrique, antes de eso, fuera del aire charlamos algo muy interesante que tenía que ver con las diferentes etapas de los diferentes gobiernos que fueron pasando, ¿no? Vos nos contabas que habías estado en primera campaña de Miguel Ángel Prince y charlamos un poco de los derechos que fueron consiguiendo, ¿no? ¿Podés relatarnos un poco sobre eso? Y bueno, y a partir de tus dichos también después de lo que pasó en el Consejo, de reconocerle al gobierno de Luciani que en este tiempo le ha otorgado muchos derechos en cuanto también al sueldo a los trabajadores. Y esto, ¿no? Nosotros hablábamos que desde una posición no mezquina, uno reconoce, aunque no apoye este gobierno, reconoce que realmente hubo un apoyo a los trabajadores en ese sentido. Sí, sin lugar a duda. Te decía y hablamos de fuera del aire del tema de que hoy se cumplen alrededor de 29 años de que Prince fue elegido intendente por primera vez. Bueno, primero te voy a decir un poquito de historia. En esa época, nosotros, te hablo de los municipales, trabajamos mucho para que Prince sea intendente. Y hacíamos infinidades de reuniones, los trabajadores. Yo estaba en el equipo vial, venía todo el personal del equipo vial, trabajábamos para que Prince sea intendente. Y le pedíamos que trabajábamos 8 horas, 4 y 4. Y le pedíamos a Miguel que si era intendente, los dé a las 6 horas. Y bueno, logramos con Prince intendente las 6 horas. También logramos no muchas recategorizaciones, pero sí logramos con Miguel. Miguel es un hombre muy dado, un hombre, no creo que va a haber un político en Luján como Prince, no creo que va a haber por muchos años, por la forma de ser de él, no va a haber un intendente como Prince en su forma de ser, de cómo es él, ¿no? Y bueno, después llegamos a... Yo estuve del tiempo de la dictadura, estoy yo, 45 años, así que fíjense. Y después vienen distintos gobiernos hasta que llega Luciani. Acá donde se enojan los compañeros peronistas, dicen yo, para mí no hay otro como Prince. Para mí no hay otro como Prince, como político, como tipo que llega a la gente, pero también hay que ver la otra parte. Este último tiempo, Miguel hacía, ¿saben lo que hacía Miguel? Acordaba los aumentos de sueldo en el sindicato con nosotros. Eso no lo hace nadie. Eso hay que hacerle un reconocimiento especial. No va a haber intendente que vaya a un sindicato a arreglar los sueldos con el secretario general y la comisión directiva. No, todos ahí. Traía el secretario de Hacienda, que era Leopardi, lo sentaba y charlábamos, tomábamos mate como acá y conversábamos y hablábamos. Ahora, volviendo a lo de Luciani. Luciani le dio a los trabajadores. Le dio, pero, a ver, cuando digo le dio, no le regaló nada. Lo luchamos, lo ganamos, lo peleamos. Todos los trabajadores, con los trabajadores en la calle, armamos carpa, lo hicimos sufrir, le pusimos todos los trapos que teníamos que ponerle y algo más. Y cuando tuvimos que insultar al secretario de Economía, aunque mucho no le gusta, lo hacíamos. ¿Saben por qué? Porque ellos le insultaban cuando decía no les voy a dar un peso. Porque es la sangre de nuestros compañeros, de nuestros hijos, es la comida de nuestros hijos. Luciani le dio a los trabajadores municipales a través de la lucha. Los pasó a planta permanente prácticamente todo el personal. Quedan poco y ya está negociado entre los 3 sindicatos que van a pasar todo a planta permanente, que no van a quedar compañeros contratados. Lo dio una categorización el año pasado que se da este año, ya están. Si ustedes son municipales, me dicen si fueron recategorizados o no. Y si no fueron, vamos a llevar hoy la nota y tienen que ser recategorizados. Y otra categoría que se tiene, una se dio ahora, se está dando, y otra antes de fin de año, que queda poco, son dos categorías, una del año pasado y otra de este año. Como les dije, se van a jubilar los compañeros de este año en adelante, o del año pasado creo que era, se van a jubilar en la categoría más alta. Pero todo esto es lucha por los gremios, lucha por los trabajadores. Entonces, antes se jubilaban en la categoría que estaban. Ahora, por la lucha de nuestros compañeros, de los compañeros de los tres sindicatos y de la gente, los sindicatos no hacen nada si no tienen la gente al lado. Esto también. Yo puedo hacer muchas cosas y hablar, pero si no tengo los compañeros, los trabajadores al lado, no somos nada. Se van a jubilar en la categoría más alta, que es la primera. Ojalá se podrían jubilar como jefe para cobrar más, un poquito más, porque tampoco la categoría 1 no es mucho. Pero ya logramos algo. Que se jubilen en la categoría más alta es importante. Que se recategorice a todo el personal es importante. Que pase el personal a planta permanente y que no queden colgados y que seamos títeres de los candidatos es importante. Todas estas cosas, a ver, te dije la recategorización, te dije el pase a planta permanente, el 2% de la antigüedad. Ustedes saben lo que es una lucha histórica para nuestro gremio, para el que habla. Cuando Dualde lo saca, el 2%, los metió la mano en el bolsillo y a nuestros hijos la mano en el estómago, porque se los achicó el sueldo un montón. Ahora eso se reivindicó. Esto fue una lucha de mucho tiempo. No se la pudimos sacar ni a Miguel, ni a Larroso, y sí se la pudimos sacar a este intendente. Pero hay que pelear, hay que luchar y hay que tener la gente al lado. Por eso algunos se enojan cuando yo digo que Luciani le dio y los reivindicó a los trabajadores. Estas cosas hay que decirlas, pero que le quede claro a cualquiera. Yo soy peronista y voy a trabajar políticamente para un compañero peronista. Porque yo no me vendo, no es que yo no me vendo porque a esto. Y si mañana Miguel Príncipe hubiese sido candidato, quédate tranquilo que voy a estar con Miguel, porque yo me siento muy identificado con Miguel. Y si Miguel no está, voy a trabajar para algún compañero, pero siempre voy a trabajar para el peronismo. Ahí aprovecho para meter la cuchara. Dijiste siempre voy a trabajar para el peronismo. ¿Cómo ves vos hoy al peronismo ahí a pasitos? Primero te voy a reconocer algo. Va a ser difícil el que venga atrás tuyo en el sindicato, le pusiste la vara alta. Segundo, ¿cómo vas a laburar desde adentro el tiempo que te quede como secretario general y después cuando estés afuera para el peronismo, y cómo lo ves hoy al peronismo, que también es una pregunta que le hacemos a muchos de los que han pasado por este micrófono? Si vos me decís cómo lo veo hoy, lo veo con una mezquindad tremenda entre los concejales. Quieren ser aquellos que terminan la gestión, tienen todo el derecho de querer ser de vuelta elegido, tienen todo el derecho, pero hay mucha mezquindad, y la he notado porque me ha tocado compartir la mesa y compartir campaña con todos los concejales que están puestos del Frente para la Victoria. Me ha tocado trabajar juntos, estar, escucharlo. Y quieren que les diga una cosa que ustedes no la saben. A mí me propuso Leo Botto que mi hija sea candidata a concejal en el tercer lugar, donde está la pastelina. Y saben que le dije, nosotros teníamos un candidato que era Juan Roldán. Y saben que le dije yo, y mi hija entraba de tercera. Y yo le dije a Leo Botto que no, porque yo había trabajado para Fulano de Tal y no para mi hija. Entonces, estas cosas, para mí, ¿no?, para mi gusto, se tienen que reconocer, no porque yo sea Peñalba, porque yo hubiese sido muy mezquino, dejo de lado al compañero que yo había propuesto y pongo a mi hija. Y esto que lo digo con autoridad, porque es así. En otro momento, Prince me propuso el cuarto lugar y se lo ofrecía a un compañero, y se lo ofrecía a una compañera, y me dijeron que no porque se quemaban. No sabían lo que estaban desperdiciando siendo candidato de Prince. No podía, y entró. Y me dijo Miguel, si yo me daba el cuarto lugar, si yo meto tres, quédate tranquilo que yo voy a renunciar a los 2 años porque voy a ser candidato a intendente. Y te dejo el lugar. Lo puedo decir porque esto fue así. Y lógicamente, Miguel fue candidato a intendente, dejó el cuarto lugar, y como yo no lo aceptó la compañera y el compañero que se lo propuse. Y entró Silvio Martín en ese momento, en el lugar ese, porque ya estaba en la lista. Entonces, a ver, cuando yo hablo con conocimiento, digo la verdad, no ando con mentira. Estas cosas ustedes las pueden chequear, las pueden preguntar, si es mentira, si es verdad. Y si yo digo una mentira, vengan y díganla, y llámenme, invítenme y me pongo al frente para que ustedes me digan, mira, vos dijiste tal cosa y esto es mentira. Estas cosas se las pueden preguntar. Y yo reivindico a Miguel Prince porque ofrecerlo el cuarto lugar era importante. Y fue Silvio Martínez. Y después fue cuando Miguel renuncia, porque metió tres, no metió cuatro candidatos. Renunció y le dejó, lógicamente, que el que entró fue Silvio Martínez, porque los compañeros que yo propuse no quisieron porque se iban a quemar. Una equivocación. Y cuando lo de mi hija, el tercer lugar, lógicamente que entraba. Y yo no quise que sea mi hija porque yo había trabajado para un compañero. Habíamos trabajado todo. Perdón, nosotros tenemos una agrupación política gremial, que es la agrupación marrón. Y cuando nos ponemos la camisa, nos ponemos la camisa y trabajamos. No nos quedamos durmiendo. Y a veces me critican porque trabajo en la parte política. ¿Quién no trabaja? No trabaja en la parte política el que se esconde, que tiene la cabeza metida adentro. Yo pongo la cara, voy, me pongo la camisa y si tengo que tocar el bombo, toco. Y reivindico todas estas marchas que hacen a nivel nacional y provincial. Reivindico porque es el único lugar donde tenemos que estar los trabajadores, peleando en la calle, poniéndolo la camisa y no escondiendo, no. Yo no pude ir a la marcha, en la anterior estuve, y en esa no pude ir, pero realmente hay que moverle el piso a los gobiernos para que se den cuenta que los trabajadores necesitamos tener un plato de comida, no como ellos que van a comer caviar, y los trabajadores tienen que comer la miseria, y ahora van a tener que salir a revolver cajones para poder comer, es una vergüenza. Estamos en Mañana es Mejor en el piso con Enrique Peñalba, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Enrique, nos ibas a contar sobre lo que tienen por delante. Ah, está bien. Mirá, por delante, nosotros teníamos, nuestro sindicato veía la forma de poder reivindicar a los trabajadores. ¿Cómo podemos reivindicar a los trabajadores en su conjunto? Entonces, conversando en nuestro gremio, que a veces charlamos, y pensamos, y dijimos, empezamos a preguntar si en Luján había algún monumento, alguna plaza, alguna escultura para los trabajadores. Para los trabajadores en su conjunto, no para el trabajador municipal. Entonces estuvimos averiguando y no había ni una plaza, ni una escultura, ni nada. Entonces les voy a decir que nosotros hicimos hacer una escultura. Y vamos a poner un monumento, esa escultura es un monumento a los trabajadores de Luján, para todos los trabajadores de Luján. Y le vamos a poner donde hicimos nosotros el monolito. Ese monolito que está en la calle Humberto, lo hicimos nosotros. El Sindicato de Trabajadores Municipales, junto con Gauna, que Gauna hizo la placa, la pusimos ahí y tenemos un lugar ganado en esa bendita plazoleta. Bueno, en esa misma plazoleta vamos a poner un monumento a los trabajadores, ¿no es cierto? Y ya lo hicimos hacer, ya lo tenemos. Y ya hablé con el intendente y nos dijo que lo va a acompañar y que lo va a dar la ordenanza, lo va a votar. Si bien tenemos el lugar, ahora tenemos que desarmar lo que tenemos, por ahí lo hacemos un costadito, un lugar tiene que dar en un lugar bien puesto. Hoy estuvimos haciendo el croquis, el dibujo de lo que vamos a hacer. Y tiene 1,70 m. Y ya está hecho. Esa escultura es el monumento a los trabajadores, no al municipal, a los trabajadores. Por eso vamos a pedir el 1 de mayo, antes del 1 de mayo, con tiempo, a todos los gremios, en la cual no importa si lo quieren a Peñalba, no lo quieren a Peñalba, no importa, acá interesa que todos los trabajadores vayamos a colocar ese monolito, a descubrirlo y que va a quedar para la historia los trabajadores en general de todo Luján. Esa ya lo tenemos hecho. Y lo paga el Sindicato de Trabajadores Municipales. Ya está pago y ya hoy vamos a llevarle el resto de la plata y no me pregunten cuánto costó porque no lo vamos a decir. Tres escultores, uno me pasó 80.000, otro me pasó 50 y otro que lo hicimos me pasó otra plata. Y ya está hecho. Así que el 1 de mayo, si Dios quiere la Virgen, vamos a inaugurar esa escultura, ese monumento a los trabajadores, a los trabajadores en general. Así que en su momento vamos a pedir que ustedes los den la posibilidad para darle, como decimos nosotros, darle manija, que lo puedan promover, porque sería necesario, sería justo que estén muchos trabajadores o gente común que vaya, pues somos todos trabajadores. Así que esa es una. Y la otra, te digo la otra, el intendente nos va a dar la tierra del camping definitivamente. Ya lo venimos hablando hace 1 año y medio. Lo empezamos a hablar con César Cirol, que fue, y hace un año que pusimos el expediente adentro. Y yo le dije a César si lo podía pelear él, lo podía meter. Bueno, algo hizo y nosotros hicimos un expediente. Y ya el intendente nos dijo que el 8 de noviembre no lo hacemos, porque 8 que hay miércoles, vamos, o martes o miércoles, y la vamos a hacer el 13, domingo 13, la fiesta. Y ese día el intendente lo va a dar, palabra de él, si no cumple, yo estoy diciendo acá lo que lo dijo, me lo dijo a mí, la secretaria de gobierno y el intendente, que lo va a dar a tierra definitivamente, con algunas cláusulas, que las cláusulas son, no se puede empeñar, no se puede vender, y es justo y lógico. Y si en algún momento el sindicato se desintegra, se desarma, todo lo que está hecho pasa a ser del Estado municipal. Así que nuestros compañeros que se van a quedar gobernando el sindicato van a tener que tener mucho cuidado en pelearse y discutir. Pueden discutir y pelearse, pero no desintegrar. Porque si no, perdemos todo. Bien, te fuiste del aire ya con dos noticias, ¿no? La del 1 de mayo del año que viene y la del 13 de noviembre con la entrega de la tierra. Te agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta la radio pública, hasta los estudios, que hayas conversado con nosotros. La verdad que fue muy gratificante y muy claro, porque sos una persona clara y sincera, eso hay que reconocerlo. Y la verdad que en estos tiempos donde más de uno esconde, vos mostrás. Y eso para nosotros, desde esta posición de comunicadores, es para reconocerlo, porque es muy valioso. Muchísimas gracias por haber pasado, y el cierre es todo tuyo, así que... No, yo lo que quiero decir es que primero agradecerle a ustedes y que me disculpen que el otro día no pude venir, me olvidé, en serio me olvidé, y que ojalá los trabajadores municipales unifiquemos las luchas y que realmente el intendente reconozca que con el sueldo que está ganando un trabajador municipal no puede vivir. Y cuando le pedimos 1,000 pesos, no se lo pedimos los 1,000 pesos porque somos bonitos, porque queremos, no, se lo pedimos porque con 1,000 pesos tampoco alcanzaba. Y les digo a los concejales que votaron en contra de los 1,000 pesos y votaron en contra del presupuesto, tenían que haber redoblado la apuesta, y veo que tienen la mente muy chiquita, porque ellos tenían, de acuerdo a mi opinión, ¿no?, podían haberle dicho a los concejales oficialistas, ustedes le están ofreciendo 1,000 pesos y le piden a los trabajadores que vengan, no los pidieron que vengan, que estuviéramos. Les digo algo, el intendente nos dijo, no quiero que vayan a hablar en el nombre mío con los concejales. Yo les digo que lo que yo digo, lo que yo les digo a ustedes es esto, pero no lo estoy mandando que vayan a hablar con los concejales, apretarlo, nada. En eso quiero dejarlo claro, porque Luciani fue muy transparente en esto. Pero los concejales podían haberle dicho, ustedes le ofrecen 1,000 pesos, nosotros les vamos a decir a ustedes que votamos el presupuesto, pero denle 2,000 pesos. Y en vez de pasar 10 compañeras comunitarias, pasemos las 30. A ver qué hacía el oficialismo. Entonces, a los trabajadores los beneficiaba y a las trabajadoras también. Pero no, tuvieron una mente chiquita y hicieron cosas que, bueno, que los perjudicaron. Pero igualmente, vamos a seguir conversando con los concejales. No tengo ningún problema con ningún concejal en el orden personal, pero de acá el más vamos a mirar muy bien a quién acompañamos, y ojalá el intendente en el próximo presupuesto ponga un aumento de sueldo realmente, que vea que los trabajadores municipales no van a estar revolviendo los cajones de basura ni vamos a estar de cartonero, porque si no vamos a pelear mucho para tener un mejor sueldo, y el que habla junto con nuestros compañeros, no vamos a cerrarlo en 2 pesos. Vamos a pensar lo que es todo el año y el costo de vida cómo va a venir. Así que vamos a pedirle un aumento de sueldo equivalente a lo que los trabajadores municipales realmente necesitan. Bien, pasó por el aire de Mañana es Mejor Enrique Peñalba, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Seguimos.